chicha, a la más picha riquitilla, buena bicha, si se chicha la la la, tú se chicha, a la más picha riquitilla, buena bicha, si se chicha la la la, tú se chicha, a la más picha riquitilla, buena bicha, si se chicha la la la, tú se chicha, a la más picha riquitilla, buena bicha, ella es una bichillal, como este despósito, dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito, sube video para bicho a propósito, ya me de vez en cuando me suelto un pedacito de ese coche, ey, se llevo pa' la concha si no quieren el ok, me pide leche y no pa'l conflay, quiere taqui taqui pero de mi snake, hoy se folla, hoy se fornica, no quiere nada serio, no se complica, ella perdiendo mientras que el país predica, es que suena el dembow y el culo le pica, hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha, la única que sabe mover la ficha, anda con la visa de papi paraliza, comprando el VIP, se paró la suite, 2 libras de weed, botella de whisky, molly molly tusi, pago 100,000, privado yo Wally y Randy, pago 100,000 y no reboto ni un penny. 2 libras de weed, botella de whisky, molly molly tusi, molly molly tusi, 2 libras de weed, botella de whisky, molly molly tusi, molly molly tusi. Si se chicha la la la, a la la la, si se chicha la la la, a la la la, si se chicha la la la, a la la la, si se chicha la la la, a la la la, yeah, yeah. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha, buena bicha, bicha, bicha, bicha. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha, buena bicha, buena bicha. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha, buena bicha, buena bicha. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha, buena bicha, buena bicha. Money, money, money, money.